luce levanta su coppa larga. Su larga coppa larga, luna temprana por sobre el mar. En La Rosa de los Vientos, crece desde el pie. Aguas. María no tiene tiempo para alando de alzar los ojos. María de alzar los ojos alando. Rotos de sueño. María rotos de sueño alando. De andar sufriendo. María de andar sufriendo alando. Solo trabaja. María solo trabaja. Solo trabaja y su trabajo es ajeno. ¿Quién volvió al trabajo mercancía? Se preguntan las niñas. ¿Quién condenó a la esclavitud a los trabajadores? ¿Quién hizo que el producto del trabajo se volviera ajeno a los hombres y mujeres que lo realizan? ¿Quién desapareció el trabajo? ¿Quién quiere desaparecer a los trabajadores y a las trabajadoras? ¿Cuándo se inventó el tiempo de la exclusión? ¿Cómo duele la pérdida del trabajo? ¿Cómo se desintegra la identidad de los trabajadores cuando quedan desocupados en sociedades que crearon su reconocimiento precisamente a partir de esos datos, trabajo y consumo? Las niñas quieren saber. ¿Quiénes son los piqueteros y las piqueteras? ¿Cómo han crecido en tierras inundadas de miseria? Pero somos todos piqueteros. Es un ser humano, un corazón inmenso. Ser piquetero nos conforta en el sentido de que está haciendo algo útil para la gente, para que no sufran hambre, no haya miseria y todo eso. Creo que una piquetera es una mujer de este tiempo, me parece. Y en mi caso, a mí, yo cuando oigo la palabra piquetera, me suena, me remueve por dentro todo ese tema de la libertad, el tema de la liberación. Es un ser humano, un corazón inmenso. No tiene nada que ver con el sometimiento, con la opresión, con la explotación, sino que en este tiempo, por lo menos, para mí es sinónimo de todo eso, ¿no? De aspirar a algo nuevo, ¿no? Y de ir viviéndolo de a poquito. Esa manera de ir viviéndolo es ser piquetera. Piquetero es un ser humano con un corazón inmenso, porque ellos están ahí, son nuestros ángeles, que sufren y lloran como lloramos todos, que están con bronca por lo que le están haciendo al compañero, a un familiar, a alguien, porque estamos todos metidos ahí. No hay diferencia. Eso es mucho dolor tiene. Un piquetero es un hombre que tiene mucho dolor en el corazón. Un piquetero para mí es un ser humano que tiene el valor suficiente de salir y reclamar por algo que le corresponde, que es de él, que le han quitado. Que no baja los brazos. Somos todos piqueteros. Tenemos los piqueteros, como dicen, que son los que nos cuidan a nosotros, que no se van a dejar avasallar así porque sí. Sueños, talleres donde reparar alas de colibríes. Se admiten tarados, enfermos, gordos sin amor, tullidos, enanos, vampiros y días sin sol. Hoy quiero patrocinar el candor desahuciado, esa crítica masa de Dios que no es post ni moderna. Se admiten proscritos rabiosos, pueblos sin hogar, desaparecidos, deudores del Banco Mundial por una calle. Las niñas van viendo un mundo que se crea en el lugar mismo del desamparo, talleres que amasan el pan, que siembran la huerta, que fabrican sillas, que reparan alas de colibrí. Que multiplican los sueños de los desocupados. Talleres en los que ellos vuelven a ser trabajadores, no por decisión de los patrones, sino por ejercicio de sus propios derechos. Talleres en los que hombres y mujeres sortean la trampa de la exclusión y encuentran la manera rudimentaria de hacer de su vida un espacio de dignidad y de creación conjunta. Van sabiendo las niñas que el día a día de los piqueteros es la construcción colectiva de nuevas formas de relacionarse, de trabajar, de distribuir. Así les cuentan de su vida cotidiana. La idea un poco de los talleres también es, por ejemplo, la fabricación del pan, del zapato, de fabricación de prenda, es poderlo mejorar la calidad del vestido, del calzado y de la... el alimento de los compañeros, facilitar y mejorar. Y también, bueno, una posibilidad laboral, qué sé yo, una pequeña comercialización en la medida que se pueda hacia afuera, como para ir generando también una economía solidaria y colectiva. Nosotros todo lo hacemos en forma colectiva, es decir, no hay talleres, por ejemplo, que fabrican y venden para ese taller propiamente dicho, sino que tenemos un fondo en común y donde esa plata se reparte según las necesidades a todos los talleres que tiene el movimiento, ¿no? Hacen el pan más barato y es lindo, y es una manera de ayudar a todos los compañeros que están sin trabajo también. Uno de los principios fundamentales del movimiento es tender a la formación integral de todos los compañeros. Desde el área de capacitación ya se trata de, digamos, organizar distintas actividades que tiendan a eso. Formación integral significa, digamos, una multiplicidad de cosas, muchas cosas distintas, desde el oficio, pasando por conocer el movimiento mismo, por reflexionar colectivamente cada una de las cosas que hacemos, evaluar las luchas, y cada uno de los temas va surgiendo al mismo tiempo de lo que se va haciendo cotidianamente el movimiento y las inquietudes de los compañeros. A raíz de lo que se viene atendiendo muy mal en la salita, ¿no es cierto?, surgió el área de tener nuestra propia área, ¿no es cierto?, empezar a capacitarnos, ¿no? Costó, ¿no es cierto?, pero bueno, lo que costó, bueno, ahora tiene su fruto, ¿no? Ahora nos estamos reuniendo con profesionales, tenemos contacto con pediatra, con ginecólogo, una ginecóloga, estamos con un clínico, nos está capacitando en lo que es primeros auxilios, ¿no? Para poder mínimamente prevenir las enfermedades antes de tomar un antibiótico. Y somos 6 barrios que estamos integrando eso, ¿no? Teniendo un botiquín en cada barrio, que medianamente los compañeros que se descompongan, ¿no es cierto? Saber qué hacer, ¿no es cierto? Antes que llegue la ambulancia, ¿no? Socorrer a los compañeros y también personalmente aprendemos nosotros para nuestros hijos, ¿no es cierto? O cada vez que salimos a un corte, a una marcha, ¿no? Estar para tenerla a ellos, ¿no es cierto? ¿Cómo hacen el pan los piqueteros? ¿Cuál es el sabor de las comidas que se cuecen en las ollas populares? Normalmente en la olla se cocina, depende de lo que haya. Normalmente trabajamos con arroz, fideos, guisos, polentas. Tratamos de que dentro de que los guisos, ya normalmente comemos pésimamente todo el año. Bueno, cuando hacemos forma comunitaria, que sea lo más nutritivo posible, a pesar de que sea un guiso. En los cortes la mayoría de las veces hacemos ollas, sí, hacemos olla para 1.200 personas. Son 6-5 ollas de 100 litros o 50 litros que están trabajando constantemente. La vivencia de la olla popular es muy profunda. Nosotros, por ejemplo, en los cortes es profundo en cuanto a la calidad de compañeros que vienen a colaborar desinteresadamente. Después la convivencia que tenemos acá dentro del movimiento, fuera de los cortes, que hacemos las compras comunitarias, practicamos las ollas comunitarias, es muy profundo, porque uno de los criterios que tenemos es de que se aporta según el ingreso y se retira según la necesidad. Eso me parece que es un paso grandísimo que estamos dando como organización. O sea, que estamos resolviendo colectivamente y solidariamente. Más allá de que tengas que apostar 35 o 40 pesos, te puedes llevar 20 o te puedes llevar 100, según tu necesidad. Y esa experiencia nos está enriqueciendo muchísimo. ¿Cómo se hace un pan? Y mira, un pan con amor, básicamente, al menos en nuestra organización, es levadura, grasa, harina, agua, sal, y amasar y con ganas, nada más. Aquí en este barrio los niños se duermen con ollas pulsudas inventadas por madres. Lunita de obrero visita las mesas, un rayo plateado ilumina tus changas. Grítale en la cara lo que está pasando. Guarda polvo blanco con flores y ayuno. Deciles a todos que vos quieres pan y que venís desde el alma. ¿No ves lo que está pasando con tu hermano? Sos náufrago ciego en este planeta. ¿No sabes acaso que ensucian tu alma? Siempre serás pobre mientras ellos decidan. Levántate ahora, cortales la ruta, que aprendan ellos a vivir con dos pesos. Deciles urgente que vos sos de acá y que venís desde el alma. En Solano ven las niñas nuevas maneras de amasar el pan, de cocinar, de hacer los muebles, de renacer como trabajadores, como pueblo, en lucha por su identidad, que vienen desde el alma. Las niñas saben que así renacen nuevas palabras y nuevos sentidos en rincones distantes del país, también como en General Mosconi. Usted de Mosconi tiene 900 planes de trabajar, 650 mujeres dentro de su plan. Tenemos una oficina técnica que hace los proyectos, no solamente los proyectos de los planes, sino los proyectos productivos para todo el pueblo, para toda aquella persona que necesita los proyectos, nosotros le hacemos. Bueno, dentro de los planes trabajar, dentro de los proyectos son todos productivos. Por ejemplo, refacción de escuelas, huertas comunitarias, construcción de comedores comunitarios, sala de primer auxilio, parquización de las plazoletas, forestación de las mismas, hacemos jueguitos recreativos en las mismas, hacemos refugios para los colectivos, para que la gente espere a los colectivos. Bueno, un sinfín de obras públicas, ya le tenemos que llamar, que van quedando para la comunidad. Por ejemplo, siempre alguna vez en esto tenemos trabas. Por ejemplo, le voy a poner el caso de una calera que se hizo una cooperativa. La calera está entre un terreno fiscal y la provincia todavía no se despide sobre si no va a dar o no la calera. En la calera esa se calcula que de inicio nomás van a trabajar 50 personas y a posterior se calculan las 400 cuando empieza a funcionar al máximo. Bueno, esas son algunas de las trabas que nos pone el gobierno de la provincia cuando nosotros queremos trabajar, ¿no? Las niñas piensan que los que nada tienen, los negados de este tiempo, van realizando de este modo su propia negación del tiempo que los desaparece. artesanalmente van tejiendo, van hilando, van amasando, van fogoneando los telares, las redes, los panes, los fuegos de un balbuceante poder, un poder de los oprimidos que aún está pujando por nacer, que da sus primeros chillidos, que llora al salir del vientre de la historia, un poder de los que nada pueden. Luchando, creando, cortando rutas, abriendo caminos, bloqueando puentes, despertando conciencias, se crean los lazos que aproximan ese parto. Cuando todas las puertas se les cierran, los hombres y mujeres de este tiempo cierran los caminos. En los cortes de ruta, el pueblo patalea como niño con hambre su dolor de pueblo con hambre. En los cortes de ruta, aprenden a pelear para sobrevivir, a desafiar al poder que desafía su existencia. Aprenden a vencer al miedo, a reconocerse en la gestación de un grito de justicia, de dignidad, que va siendo la voz de su propia humanidad. Hemos tenido tormentas y todo eso, y sin embargo nosotros firme ahí, temblando, ni lo sentimos porque estamos motivados. Y el corte de ruta hacemos con el objetivo de seguir con la organización, pidiendo trabajo, cambio social, y vamos a seguir luchando porque esto no cambia nada. En principio cortamos la ruta no solo como forma de protesta, como algo así mediático, sino que cortamos la ruta porque son las arterias por donde transita la producción. Ese es el sentido de los cortes de ruta, al menos que desde Solano nosotros creemos. Y las rutas que cortamos tienen mucho que ver con el momento, con el objetivo del plan de lucha. Y bueno, por ejemplo, si es algo que sabemos que va a ser muy costoso de lograr, evaluamos muy bien si salimos solo como Solano, si salimos con otros movimientos, como por ejemplo con... en este momento estamos construyendo una coordinadora de desocupados, que es la Aníbal Verón, donde lo integran 5 movimientos de desocupados. Los últimos cortes que hemos realizado, como por ejemplo de los puentes, que salimos por los compañeros de Mosconi, por la brutal represión que se desató en Mosconi, y después también por la represión que se venían con respecto, por ejemplo, con las inspecciones, que nos quitaban planes, como que querían desarmar todas las organizaciones populares. Bueno, ahí evaluamos cortes contundentes y evaluamos muy bien dónde les duele más al poder político. Económicamente, no, o sea, son organizaciones incipientes, sabemos que bueno, no estamos en condiciones de pegar un golpe fuerte, pero sí a nivel político vamos evaluando mucho de qué manera posicionarnos para ir quitándole al gobierno algo de lo que nos robaron, ¿no? Hasta con criaturas van, con bebés. Sí, sí. Todo se comparte, todo, nada de que es egoísmo, no. Todos ahí somos compañeros, hermanos. Miente el amarillo sol sobre mi frente, el hijo azul que prospera en tu vientre. La vida se detuvo hace tiempo y de repente. Miente la sonrisa del adolescente, las pretensiones de los pretendientes. Miente el feliz reflejo en el espejo de la gente. Sé que no es urgente, porque el fantasma del hambre se aparece entre mi gente y no me puedo enderezar. Y estoy parado, nací para trabajar, así para trabajar, y no hay trabajo. Pedro Aznar y Mercedes Sosa, Silvio Rodríguez, Claudio Sosa y Juan Carlos Baglietto cantando desde el pie en La Rosa de los Vientos. Miente esta agonía sobre mi pecho verde, la mala racha de un hombre valiente, las cuatro patas.